De a poco vamos incorporando cosas al banco de sangre y ahora somos captadores de donante de médula ósea, ¿sí? Uh-huh. En la ciudad hasta ahora estaba la clínica Vierna con el doctor Nievas, que estaba haciendo esto, y ahora nosotros empezamos también a tomar donantes de médula ósea para mandar al Banco Mundial para tenerlos en cuenta, ¿no? ¿Qué implica esto para el vecino, para el donante y para ustedes en la tarea? Es una gran posibilidad porque el 75% de los pacientes no tienen un dador compatible en la familia, solo un 25%, así que es de gran importancia, ¿sí? Que se acerquen, que se inscriban, nosotros les vamos a informar también. Viene el donante y ¿qué diferencia hay con la donación de sangre, por ejemplo? En realidad ninguna, porque lo único que tiene que hacer es llenar una planilla más. Después nosotros tomamos una muestra diferente que de la misma bolsa que va a Buenos Aires, pero para el dador no es ninguna tipo de diferencia. ¿Y ustedes han requerido algún tipo de equipamiento en especial para poder llevar adelante esta tarea, es decir, sumar esta tarea acá a las actividades? En realidad sí, bueno, mandaron las planillas para cargar, informar al dador y bueno, y de ahí nosotros agarramos, tomamos la muestra y todos los datos del dador se ingresan todo a un sistema de datos, ¿sí? Donde ya queda registrado como donante de médula ósea. ¿El vecino se tiene que acercar en qué horario y en qué condiciones aquí al área de hemoterapia? Las condiciones son las mismas que para donar sangre, o sea, de 18 a 65 años, de haber tomado un refrigerio antes de venir, no estar tomando ningún tipo de medicación, estar real sano. Y bueno, de 8:30 a 11:00, de lunes a viernes. ¿Qué tipo de pacientes son los que necesitan de este tipo de trasplantes? Son pacientes que su médula ósea no les funciona, o sea que son pacientes que tienen leucemia, linfomas, pacientes que tienen trastornos con el tema de la médula ósea, ¿sí? Uh-huh. Así que bueno, que se acerquen, que hacia acá el servicio de hemoterapia de 8:30 a 11:00 a donar sangre, se inscriben. En la donación se le toma una muestrita de sangre, que eso es analizado genéticamente, ¿sí? Ahí después se cargan en base de datos todos los datos genéticos y ya queda registrado como donante de médula ósea. Si llega a haber algún paciente en todo el mundo, es a nivel mundial, que sea compatible, se le llama y se le cita y bueno, y ahí se le informa cómo ser para donar sangre, como para ser donante de médula. Vale recalcar que en este tipo de pacientes la claro. Porque no hay ningún familiar que sea compatible con él, entonces se busca dentro del Banco Mundial de Médula Ósea para que tenga la misma carga genética para que pueda ser trasplantado. Si no, no tiene posibilidades de vida. Por eso la importancia de tomar conciencia de esta situación. No todos estamos excepto de esta situación, o sea, a cualquiera los puede tocar. Y a diferencia de lo que es la donación de sangre, queda en un Banco Mundial, ¿no es cierto? Que es lo que recién marcaba. Exactamente, sí, queda en un Banco Mundial donde queda la carga genética de cada persona. Y a partir de ahí, cuando hay una persona que está enferma y no tiene ningún familiar que pueda ayudarlo por no tener la misma carga genética, se busca en este Banco Mundial lo más cercano, lo más compatible, y a partir de ahí se empieza a hacer todo el proceso para la donación, ¿no es cierto?